público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotitada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a sus plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación típica. Desviación, desviación, desviación. Bienvenidos, bienvenidas. Una edición más del programa La Mansión Estela. Madre mía. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 1001, programa 1001 ya. 1001 ya, jope. Increíble, ya hemos superado la barrera de los 1000. ¡Ay, madre mía! Joder, ¡qué alegría! La verdad es que nos lo pasamos genial, ¿eh? La semana pasada. Sí, sí, estuvo aquí, muy bien. Estuvo genial con aquí con la señorita Almu y Paloma de Soson Metals, que nos han hecho una entrevista y todo, ¿eh? Que somos. Sí, joder. Sí, pronto la vamos a poner por ahí para que la oigáis. Para que la buscáis, la oigáis. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de entrevista nos hizo Almudena! Bueno, un saludo para las dos compañeras de Soft Metal. también, pues hombre, a mis suegros que estuvieron sí. ahí, joder, nos pasamos genial con ellos. También pues a la banda Stigma, Escu y Jolly, Escu y Jolly, sí, también, y la banda Stigma y la banda palabras necias, y sí. luego faltó mucha gente porque es que era imposible. Bueno, a ver, es que bueno, invitamos a gente, pero claro, es que imposible. No se puede, era imposible, todo es era imposible, todo era no mucha gente la que hay que dar las ¿cómo es? La alegría, digo, la hay mucha gente para darle pues las ¿qué? Gracias y todas esas cosas. Y no todo el mundo puede venir pues un martes. Mira, a ver, aquí. Es a... que venir un martes así de 9 a 10 pues es un poco... No si tienes que trabajar al día siguiente madrugar o lo que sea, pues o tienes otras cosas, pues es que es normal. Pero vamos, lo estuvimos aquí de corazón y ya está. Hola, Ga. Y es como si estuvieran aquí, ¿sabes? Efectivamente, ahí está. Y bueno, pues un saludo para toda la peña que pues que realmente pues nos estuvo escuchando al otro lado. Anda que no ha habido felicitaciones, nos han felicitado un montón de peña. Si ya te digo, si empezamos aquí, no acabamos hasta mañana. Así que sí. Bueno, pues vamos a decir que bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-4838. El email lo dice aquí la señorita Estela. Sí, lamansio69@hotmail.com. Nos podéis escuchar en www.omcradio.org, no solo en directo los martes, también los lunes de 11 a 12 de la noche en diferido, también los viernes, los sábados, perdón, de 8 a 9. De 20 a 21 horas y luego pues también estamos enlatados también los domingos por la mañana. Bueno, pues el programa La Mansión, que nos repiten tres veces, y luego también pues estamos en Heavy Metal Nation en Facebook, Radio. En Facebook, en varias páginas, sí. Que ahora nos la dice Estela. ¿Cuáles son? Pues eso, Heavy Metal Radio. Nation. Eso, Heavy Metal Nation Radio, Heavy Snow Death. En los perfiles de Onda Berlín La Mansión, ya conocéis Onda Berlín La Mansión y Radio Onda Berlín, que ya lo digo yo, sí. Y luego próximamente en varias plataformas más, pero estamos en ello, ¿eh? O sea que prontito nos oiréis en otras plataformas, gracias a nuestra gran Almudena que nos ayuda un montonazo. Hombre, un besazo, vale mucho. Guapa. Vale mucho. Que vale mucho. Bueno, pues también en newvoz.com y luego en archive.org. Y bueno, pues vamos a poner la música, ya te digo, la entrevista que tenemos enlatada con Gabriel Val, que el próximo 15 de este mes actúa en directo en la Sala Boite de Madrid. Y bueno, luego lo decimos en la sección de conciertos. Sí, luego os diremos un poco. La sección de conciertos lo decimos también. Y pondremos una canción del disco que nos la han pasado. Y la verdad es que tiene una bandaza que te caga. No solo José Luis Gallera de Face to Face, que también está con ella, que es un musicazo con buen pino y buena gente. Que no, también el Cozi, que ha estado en Ángeles de Infierno y en Patente de Corso estaba ahora. También que le hemos tenido aquí en la radio, también otra persona también maravillosa. Y bueno, músicos que tiene, que luego ahora en la entrevista nos lo va a comentar la señorita Gabriel. Vamos a ponerla, la entrevista grabada que tenemos con ella. Vamos con ella. Hola, Gabriel. ¿Qué tal la grabación del nuevo disco? 5 discos ya, ¿no? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que genial, porque es mi primer trabajo en solitario y la verdad es que no me esperaba que saliera todo tan bien, ¿no? Tan fácilmente. Con The Val tengo 3 discos anteriores, Back, Heading for the Surface y King of the Lot. Y supongo que el quinto sería este si tenemos en cuenta que el primero fuera el que hice al ganar el segundo premio del Villa de Madrid. De eso ya hace mucho tiempo. O sea que lo que es el EP este sería el cuarto, pero el primero en solitario. Y bueno, pues estoy encantada porque ha tenido una respuesta increíble a todos los niveles y ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien en todo el mundo. O sea, en Japón, por ejemplo, que se licenció también, pues la verdad es que está teniendo una respuesta alucinante y bueno, pues no puedo estar más contenta, la verdad. Bueno, Gabriel, ¿preparada para el concierto del día 15? ¿Muchos nervios? Pues mira, yo suelo ponerme muy nerviosa cuando va a haber un concierto y esta vez no estoy nada nerviosa. Y Hay varias razones para ello. Yo en un principio no tenía pensado hacer el disco en directo, no, ni me lo planteé, porque es un disco muy difícil de ejecutar, ¿no?, a nivel musical. Y entonces, bueno, pues luego surgió la forma de hacerlo en directo gracias a que di con unos músicos increíbles y me lancé. Y entonces, pues esto me ha dado muchísima seguridad, muchísima tranquilidad. Los ensayos suenan increíblemente bien, todo suena muy contundente y suena muy nítido, suena limpio. Y entonces, bueno, pues eso, que tengo más ganas que nervios. Aún así, ese pequeño nervio que uno tiene, pues eso, siempre ayuda a estar, como yo digo, alerta, ¿no? Y nada, deseando que llegue el 15 de junio para subirme al escenario y darlo todo, ¿no? Además, los temas del disco, la verdad es que en directo ganan muchísimo, muchísimo, porque cobran mucha vida y la verdad es que se hacen muy contagiosos. Así que nada, el 15 de junio espero veros por allí, os va a encantar. ¿Cómo has elegido los músicos de tu banda? Pues la verdad es que la idea de hacer el directo del disco surgió a raíz de llevar un par de temas en acústico en la presentación que hice en las GAE del disco, ¿no? Entonces, allí quería hacer dos temas, simplemente guitarra y voz, y contacté con Gustavo Martín, con quien yo ya había trabajado con anterioridad en otros proyectos, y es un guitarrista de primerísimo nivel, ¿no? Entonces, bueno, hicimos los dos temas en acústico y me quedó el gusanillo de, jolín, es que un disco que no se lleva directo como que se me quedaba cojo, ¿no? Que me estaba pidiendo el cuerpo hacer algo más con el disco que simplemente tener el disco. Entonces, pues hablando con Gustavo y con mi amigo Santi Fernández, que lleva un programa de radio que se llama The Sentinel, pues llegamos a la conclusión entre los tres de que sí, que efectivamente había que llevar el disco al directo. Entonces Santi me ayudó a contactar con el resto de los músicos, bueno, Santi y también Gustavo Martín, porque bueno, llegamos a Cozy, que es Javier Gómez, Cozy, que es un batería súper contundente y excepcional. Y bueno, pues a partir de ahí después también Santi me puso en contacto con José Luis Gallera, que bueno, es lo mejor que me ha podido pasar, es un bajista increíble y una persona excepcional, involucrado al 100% en lo que estamos haciendo. Y finalmente, bueno, el último en llegar ha sido Gus Di Nobile, con el que ya he trabajado otras veces porque estuvimos juntos en un proyecto de hacer un grupo de versiones de Supertramp que sonaba muy bien, sonaba increíble, pero al final no se llevó a cabo. Y también ha tocado conmigo con Robert Tepper, tanto en España como en Inglaterra. Y con eso ya estaba cerrada la banda, ¿no?, para llevar Kiss in a Dragon Night al directo. Y os puedo decir que no puedo estar más contenta con cómo suena, de verdad. O sea, son unos musicazos y todos ellos pues son unas personas increíbles, involucrados al 100%. Y esto me ayuda a ir tan segura como voy a la sala Boite el día 15. Hemos visto en tu biografía que tienes una extensa trayectoria musical y que has colaborado con artistas de la talla de Hammerfall, Unión Nórdica, Ingvild Mansfeld, etcétera, etcétera. ¿Cómo te has sentido, sobre todo, para este nuevo disco, Kiss in a Dragon Night? ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Pues imagínate lo que suma tener en un disco a Gary Peel de Boston, el guitarrista de Boston, tener a Tommy Dinander, tener, como decías tú, músicos de Hammerfall, ¿no?, y de Nordic Union. El tener, pues por ejemplo, a Eric Ragno a los teclados, que es teclista de Joelyn Turner. Luego, por ejemplo, haciendo duetos con Mark Bowles de Yngwie Malmsteen, con Robin McCauley de Michael Schenker Band, con Mick Divine de Seven, Steve Overland de FM, que bueno, además ha compuesto cuatro de los temas del disco junto con Tommy Dinander, Terry Brock, que canto con él una versión de Magnum, que me encanta lo que ha hecho él en el tema también. No sé cómo decirte, el disco está lleno de gente increíble. Bueno, Keith Attack está también en el solo de Moonlight Shadow, por ejemplo. Y la verdad es que las guitarras, la mayor parte son de Frederick Folcare, pero también las hay, como te decía, de otros guitarristas que son súper conocidos, ¿no? Entonces, para mí ha sido un plus increíble, ¿no? El contar con el talento de esta gente y el estar arropada por ellos en el disco, ¿no? ¿Qué mensaje le dirías a la gente para ir a tus conciertos? Bueno, pues yo les diría que fueran a conciertos en general, míos y de otra gente, ¿no? Porque es una forma extraordinaria, por supuesto, de mantener viva la música, ¿no? De colaborar para que los grupos o los solistas puedan seguir funcionando y tengan un feedback, ¿no? Además. Y luego, en concreto, pues desde luego aconsejaría a cualquiera que viniera al concierto del día 15 en la Sala Boite o a cualquier otro concierto que dé, porque, bueno, la calidad musical ya veréis que es extraordinaria gracias a los musicazos y a los temazos del disco. Además, a mí la Sala Boite es una sala que siempre me ha gustado mucho, he tocado allí con anterioridad y, bueno, además es que lo vamos a pasar genial, porque es un concierto realmente divertido en el que tocando y cantando no puedes parar de moverte, y estoy segura de que quien lo esté escuchando no va a poder parar de moverse tampoco. Os va a encantar, de verdad. Y luego, además, pues la Sala Boite está en pleno centro de Madrid, muy, muy, muy accesible, cerca de la Plaza del Carmen, y eso facilita mucho el poder llegar, pues ya sea en transporte público, en coche, andando o como sea. Que tenéis que venir, que no os lo podéis perder. Vale, otra pregunta muy importante. ¿Cómo pueden tus fans encontrarte en las redes? O los que no te conozcan todavía. ¿Cómo pueden encontrarte por allí? Pues lo más fácil para encontrarme en redes sociales es a través de mi página web, que es www.gabrieldevaloficial.com. Gabriel, con dos L's y terminado en E, y oficial con dos F's. www.gabrieldevaloficial.com. Ahí tenéis links a mi Facebook, a mi Instagram, a mi Twitter y a TikTok no, porque no tengo, de momento por lo menos. Vemos que en este nuevo disco te has ido a Estocolmo a grabar las voces de la mano de Fredrik Folcare. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Hacía frío por allí o no? Pues mira, la idea de ir a Estocolmo a grabar fue del productor del disco, Halil Turk, de Escape Music, que es un sello británico. Y bueno, en un principio habíamos pensado en hacerlo en Inglaterra, pero él trabaja bastante con Fredrik Folcare en otras producciones también, y decidimos hacerlo en Estocolmo. Entonces nada, yo ni corta ni perezosa cogí mis cosas y me fui a Estocolmo con Fredrik Folcare. Y la verdad es que fue una experiencia genial, me lo pasé fenomenal. Estuve allí 10 días y trabajé con Fredrik, pues la verdad es que muy intensamente y muy bien, porque nos llevamos de maravilla y funcionamos muy bien en el estudio. Quiero decir que nos entendemos muy bien, que cada uno sabe en cada momento lo que va a hacer el otro y tal. Y además, bueno, pues no solo estuve con Fredrik, sino que también pues estuve con otros músicos del disco, como puede ser Johan Kulberg, que es el batería. Y bueno, pues hicimos también un poco pandi, ¿no? Estaba también, por ejemplo, Michael Rosengren, que es el autor del tema que canté en Circle of Friends, que es lo que había hecho inmediatamente antes del disco en solitario, ¿no? Fue, de hecho, arrancó el disco en solitario un poquito a partir de Circle of Friends. Y, por cierto, disco que recomiendo a cualquiera, ¿eh? Se llama The Garden y el proyecto, todos los que participábamos, nos llamamos Circle of Friends, ¿no? Viene a ser como el nombre del grupo sin ser un grupo, ¿no? Pues estamos un montón de artistas de Escape Music ahí. Y bueno, pues Estocolmo me fascinó, me encantó. Es una ciudad absolutamente maravillosa y frío no pasé ninguno porque era agosto y hacía más calor que aquí en España. Un calor tremendo, una humedad tremenda, pero muy bien. La verdad es que una gozada. Y bueno, pues además allí pues También estuvo Jalil Turk, el productor, y Bruce Mee, que es el productor ejecutivo, que vinieron a la grabación. Y bueno, pues me quedo con la experiencia para el resto de mi vida. Me encantó grabar el disco en Estocolmo, me encantó Estocolmo, y le recomiendo a cualquiera que no lo conozca que vaya. Bueno, de hecho, del viaje y de la grabación en Estocolmo, tengo un reportaje gráfico importante en la página web, donde voy contando un poco también cositas que hago, ¿no? De cuando me voy a Manchester a filmar discos, cuando me voy a Estocolmo a grabarlos. Entonces, si entráis en mi página web a mirarlo en las redes sociales, pues de paso podéis cotillear un poco y encontrar pues fotos y cosas que cuento. Ay, por cierto, que no se me olvide, la página web está en inglés, pero también la podéis poner en español. Siempre escribo todo en los dos idiomas y me lo suben en los dos idiomas. Bueno, para finalizar, pues saluda a alguien, yo que sé, a un animal, a un perro, a un gato o los humanos, o lo que quieras. ¿Y tú, Estela, qué quieres decirle? Pues nada, que te veremos el próximo 15 de junio en la sala Boat. Y allí estaremos para disfrutar de tu música. Un abrazo. Un saludo. Pues ha sido todo un placer hablar con vosotros y nada, espero veros allí en la Sala Boite el 15 de junio. Os recuerdo que es la calle Tetuán, que está cerca de la Plaza del Carmen, es Tetuán 27. Y bueno, pues aprovecho y saludo a todos vuestros oyentes de Onda Merlín. Un abrazo muy fuerte y hasta el día del concierto, que os veo. Adiós. Pues muchísimas gracias por saludar a todos nuestros oyentes y te saludamos también a ti y a tu pedazo banda que has montado, Gabriel. Bueno, pues ahí tenemos la entrevista con Gabriel. Ahora pondremos una canción del disco. ¿Qué canción hemos elegido, Estela, para...? Pues mira, hemos elegido Take on the World. Vale, y traducido es... Conquistar el mundo. Vamos con ello. Bueno, pues ahí tenemos la música de Gabriel Val. Recordar que el próximo 15 de junio actúan en directo en Madrid presentando este trabajo en directo y la verdad es que lo recomendamos aquí. Bueno, pues Estela, vamos ahora con una banda que en concreto se llaman Palabras Necias, que también actúan en directo el 10 de junio. Ahora luego en la sección de conciertos Estela nos dice dónde es esas cosas. Y vamos a poner pues, una canción de este trabajo, el último disco, Del bosque tras del árbol. ¿Qué pasa? Nada, que ha fallado aquí el disco. Bueno, pues vamos a ver si lo ponemos ahora. Espera, el tema se llama El Mundo, que es lo que vamos a poner a continuación. Y ahora, después decimos la sección de conciertos en breves. Decir que el programa se repite los sábados de 20 horas a 21 horas, el programa La Mansión. Y también los domingos de 10 a 11 de la mañana. Así que más el lunes de 11 a 12 de la noche. Y luego los sitios donde hemos dicho donde se puede escuchar en diferido este programa. Y vamos a poner pues, la canción del mundo de Palabras Necias que suene aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello. Que suene. Adelante. Arranca. Vamos, dale. Arranca, majo. Arranca. Trata de arrancarlo. Venga. Trata de arrancarlo. Anímate. Anímate, majo. A ver si quiere escucharse. Si ya no tocamos el mundo seguirá girando, pero el mío se acaba. Si no separamos el mundo seguirá girando, pero el mío se acaba. Si ya no hay más discos el mundo seguirá girando, pero el mío se acaba. Si el rock and roll muere el mundo seguirá girando, pero el mío se acaba. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Cada vez que monto en un tren hay alguien pidiendo. Cada vez que tiro basura hay alguien buscando. En cada cajero que pasa hay alguien durmiendo. Y en cada semáforo hay alguien limpiando. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Consumo que explota, mata y degrada. Dale esta morada. La revolución será verde y morada. Ahora será nada. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. ¿Cómo no va a salir la canción? Al final le hemos dado una collejita para que salga. Por cierto, hoy está el señor Quechuz ahí en Cadena Ser. Y bueno, pues aparte de hablar del libro este que le escribe de Extremoduro, la biografía de Extremoduro, bueno, también ha estado hablando de esta banda, Palabras Necias. Y bueno, del festival también del 10 de junio. Estela, ¿tienes ahí la sección de conciertos o...? Sí, la tengo aquí un momentito. ¿La tienes...? Ah, la estás peinando. La están peinando, un momento. La están peinando, venga, va. Sí, vale. Sí, podemos decir este de Smash de COVID Fest, que estarán De La Bruja, Cantona, Palabras Necias y Barren Fields, que estarán en la Avenida del Mediterráneo 14 a las 7 de la tarde. Gratis, ¿no? Sí, era gratis. Sí, correcto, gratis, exactamente. Y bueno, decimos también el de Gabriel Val, ¿no? También. Sí, el de Gabriel Val, que es en la Sala Boat. En la Sala Boite. Sala Boite, calle de Tuan 27, metros, pues ya sabéis, ópera, sol. Sí, eso está un poco ahí. Hay varios metros ahí que os pillan muy bien. Para bajaros y bueno, la partida de puertas es a 20-30 horas. 21-30 horas. Y el inicio del show es hasta las 21. Apertura a las 8 y media, inicio a las 9 y media. Eso es, entrada anticipada 15 y en taquilla 20. Y bueno, la verdad es que merece la pena el concierto, ¿eh, Estela? Sí. Bueno, mientras buscas el resto de conciertos, ¿no? Que no, no, si ya está, es que estaba aquí buscando el de Smash de COVID Fest, vale. Ya lo hemos dicho, pues ya está. Vale. Que es este sábado 10 de junio. Vale. O sea que... Pues adelante, avanti. Ah, bueno, pues entonces ya sigo con la sección de conciertos. Claro. Vale, pues fenomenal. Exacto, pues sí, vale, pues estupendo, mira. El 9 de junio, o sea, el viernes, estará el Mal de Fruc en la Sala de la Caverna, calle Echegaray, número 11, Metro Sol o Sevilla. Anticipadas 8 y en taquilla 10, más consumición en ambas. Se abre a las 9 y media. Luego estarán Alar Antiques en la Sala Rockville, Avenida Brasil, número 3, Metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 10 euros, taquilla 15. Apertura de puertas apertura a las 10. Luego estarán Los Sex y Malditeria en la Sala del Sol, en la calle Jardines 3, Metro Sol. Apertura a las 9. Y las entradas son en cooltickets.com. ¿Qué más? El sábado 10 estarán Ravening Fire de Madrid, Turbo Rider de Cartagena, Thunderdor de Canadá y Predicador de Madrid en la Sala Silicona, Plaza del Encuentro número 1. Metro Artilleros, se abre a las 7 y cuarto, anticipadas 15 en taquilla 17, incluye una consumición. Y os voy a decir los horarios porque los he visto por ahí en un segundito. Sí, ahora lo busca Estelita, el concierto. Porque los he visto ahí, que los ha publicado el señor predicador, creo. Hombre, el señor Jaime. El señor Jaime, mira, aquí. Vale. Apertura de puertas a las 7 y cuarto. Thunderdoll será a las 7 y media, Predicador a las 8 y 20, Turbo Rider a las 9 y cuarto y Ravenfire a las 10 y cuarto. Y ya te digo que las entradas anticipadas son 13 euros y taquilla 17. Incluye consumición, ¿eh? O sea que es un buen conciertito. Bueno, luego, ¿qué más? Ratones Colorados, que estarán en el recinto ferial de Coslada. En la calle Los Almendros, es calle Los Almendros sin número, es a las 8 y media y es gratis. Y es cercanías y metro, Coslada Central. Luego también estaba el 289, creo que era el autobús. Pero bueno, los metros son estos. Y luego está también, por aquí, tengo otro, Greyshot y Left Lovers, que están en la Sala Filomatic en Rúa San José 21 de La Coruña. A las 10 de la noche. También están por ahí. Y luego, ¿qué más? Los Terminus, que estarán el domingo 11 en el Larache. A ver, espera. Domingo 11 de junio. Terminus. Larache Bar Copas Étnico. A las 2 de la tarde, a las 14 horas. Consumo mínimo por persona 10 euros. Y las reservas, apuntar. 91-675-36-74. Y por WhatsApp, 626-21-79-73. O sea, que los términos estarán ahí dando caña en Torrejón de Ardoz. En el Arache, Bar de Copas Étnico. Pues ya está la sección. ¿Y esas cosas? ¿Ya está la sección? Sí, bueno, sí. Luego comentaba los del 17, que tocan varios grupos y luego ponemos música de ellos. Vamos a poner a Guys Myself, una de las bandas que estuvimos viendo hace poquito, que no pudimos decirlas, ¿cómo es? El programa 1000. En el programa 1000, porque era imposible hacer las crónicas de los conciertos de Coven, de Ópera Magna y tal. Pero bueno, los vamos a decir ahora en un ratito y ya está. Vale, vamos a comentar todos. Vamos a quitar lo de la música de Palabras Necias y vamos a poner pues a esta banda, se llaman Against Myself. Vamos con ello, que se une aquí en el programa La Mansión. We'll be right back. Pues ahí teníamos esta canción que se llama Pigeon de Dead, Más allá de lo profundo, del disco Tides on Insanity, Mareas de la de locura. Pues la verdad es que estuvo bien el concepto, ¿eh? Estela. Sí, sí, estuvo muy bien. Empezaron los de Aeria, que por cierto estuvo muy chulo, ¿eh? Que nos estuvieron grabando de todo a la cola que había. Ah, y la sí, gente preguntando, sí. Joder, ¿y esta cola de qué es? ¿De qué grupo? Pues joder, que toca heavy metal, Chachi Piruli, aquí. Hombre, claro. En el lugar. De Aeria. Ves. La verdad es que de Aeria venían de Cataluña y venían. Pues, no, presentando... de Cataluña, ¿no? Ah, bueno, sí, venían de tocar de Cataluña, eso sí. Sí, bueno, sí, bueno, pero es una banda de Cataluña, lo que pasa es que el cantante es valenciano, ya lo dijo él. Ah, vale, vale. Claro, Estela. Perdón usted, caballero. Empezaron a las 8 de la tarde. La verdad es que empezaron bastante puntual, porque las aperturas de puertas lo dijeron claramente que eran a las 7 y media. A las 7 y media abrieron, la verdad es que cumplieron muy bien. Luego tocaron 45 minutos y terminaron, pues, tocaron canciones del disco Morfeo. Y terminaron, pues, hombre, con una canción del segundo disco. La de ¿cómo es? La del rey este, ¿qué? Que le corten la cabeza a, sí, la reina de corazones, ¿o qué? Esa, reina de corazones, que no me acordaba del título. Estela, gracias por la pues terminaron con esa canción, así que la verdad es que estuvo, mira, chulo el concierto de Daeria. Y luego, pues, y hoy han estrenado, ahora hace un rato, el tercer single de su disco Morfeo. El alquimista, de su que Morfeo, que se llama El alquimista. Ah, El alquimista. O sea, que ya lo podéis ver en YouTube. Ah, muy bien, perfecto. Luego empezaron a Opera Magna, eso de las 9 de la noche, 50 minutos de repertorio. Estuvieron tocando, pues claro, temas clásicos de la banda. Y ellos dijeron, bueno, no os preocupéis, que ya la próxima vez que vendremos ya con disco bajo el brazo. Porque evidentemente no tenían todavía canciones nuevas para, pero la verdad es que joder, hombre, tenéis que ver los singles que tienen porque son muy buenos, impresionante. No, y aparte la YouTube, gente... hay uno que lo hacen con inteligencia artificial, creo que es, no sé, vaya. Qué, y está muy muy chulo. No, y además la gente se volcó con Opera Magna, era yo creo el grupo que la gente iba más a ver. Hombre, con Daría había público, pero con Opera Magna son los que más arrastraron de público. Sí. Y luego, pues, a eso de las 10 y pico de la noche, 10 y 3 de la noche, más o menos aproximadamente, pues 50 minutos de repertorio, los Against Myself, que los hemos puesto con nueva cantante. Bueno, se dice cantanta, ¿no? Dicen cantanta por ahí. Bueno, nueva cantanta. Bueno, nueva cantanta. Pues estuvo en Mago de Oz también, ¿no? También la chica esta. Y la verdad es que, pues, luchó ahí para que al público le gustara la música. Lo que pasa es que son temas muy largos y a lo mejor la gente, pues, los temas tan largos, a lo mejor no sé. La gente no estaba tan. Tan volcada como a lo mejor con la anterior banda, con Opera Magna. Bueno, pero lo pasaron bien. Pero se lo pasaron bien, ¿no? Sí, todo el mundo lo pasó bien. Y sí, esto, la verdad es que estuvo genial. El bolo, tres bandazas y que merece la pena, pues, ver en directo. Y bueno, pues ahí. Luego nos encontramos también al señor Álvaro de. Sí, Álvaro Carlier, sí, sí. Sí, sí, de Kerrang, sí, de Kerrang, sí. Que le mandamos un saludito también. Un saludo, sí. Un saludito para él. Y bueno, vamos a poner, pues, una canción de Opera Magna. Vamos a poner, pues, la semana pasada pusimos A Oscuro Amanecer para... Bueno, la anterior. La semana pasada, ¿no? La semana pasada tuvimos el programa... A ver, la semana pasada fue el programa 1000. Así que ya déjalo. Tienes que irte a otro... A otro programa, sí señora, sí señora. Pues vamos a poner, si quiere, la de Rojo Escarlata, por ejemplo. Vamos, sí, vale. Ella. Vamos con ella, que suene Opera Magna aquí en el programa. Vamos con ello, que suene. We'll be right back. Uy, que se acaba la canción de Ópera Magna que estamos poniendo aquí en el programa La Mansión de Berlín. Un saludo al que os habla, un saludo de mi querida Estela, que es que estamos mirando otra cosita. Sí, estamos en ello. Estamos en el, ya, a ver. Estamos ahí mirando otra cosilla para decir ahora. Vamos a poner ahora música a continuación de Coven. Vamos a preparar el disco de Coven para comentar un poco cómo fue también el bolo de Coven y Sas Palón el otro día. En el, la sala de Passement Club, vamos con música de esta banda que se llaman Coven, de este trabajo, el último que han sacado. Que por cierto, nos encontramos aquel día también al que fue teclista de Coven, José Manuel Paz, que también fue teclista de San Telmo, que le mandamos un saludito, que por cierto él está ahora a caballo entre Madrid y Finlandia. A veces está en Finlandia, otras veces está en Madrid. Le mandamos un saludito porque es una persona encantadora, es uno de los fundadores de esa pedazo de banda llamada Coven. Y bueno, pues vamos a poner música de Coven mientras ahora os decimos la crónica del concierto del otro día. Pues vamos a poner esta canción desde el principio. Esta, por ejemplo, vamos a ponerla desde el principio. Vamos con ella. Empezar. Pues ahí tenemos una de las canciones de este trabajo, de este último trabajo de Coven. Bueno, Estela, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste el concierto? La verdad es que empezaron... Sí, estuvo muy bien. Empezó Isaac Palón, la verdad es que él empezó a tocar pues, canciones de sus dos discos que tiene en el mercado. Y luego pues hizo también pues un tema de Asfáltica, una versión... Porque Isaac Palón, aparte de en Viga, pues ha estado también en Asfáltica. Bueno, tenemos aquí el CD de Isaac Palón. Y bueno, la verdad es que pues, tiene unos musicazos como la copa de un pino, ¿eh? Pues sí, pues sí. Fase Libertad es el primer corte que tocó, luego Muros de Papel, Despertar, No hay alas, A mi lado, que es una canción del disco 2501. Es que tocó de los dos discos, Tan solo tú, Eres mi libertad, y luego la de You Loving, que es la versión de... ¿De quién era? De... Espérate. ¿Wesley? No sé. Sí, creo. Sí, Wesley, me parece, sí. El Eclipse, Vencer al Miedo y... No Easy Way Off o algo así. Bueno, bueno y tienes que contar que a quién le tocó ciertos packs que sortearon en el concierto. Eso se obvia. Bueno, que... vamos a hablar de lo que hablamos, Estela. De verdad, qué rancio eres. Concierto, que merece la pena. Isaac Palón, que fueron los que abrieron. Y la verdad es que se subió al escenario también a tocar una de las canciones, el batería con el que el señor Joaquín Arellano, el niño, que estuvo en varios grupos, aparte de Muro, Cuatro Gatos, Asfáltica, un montón de bandas. Y luego abrieron, luego cerraron los Coven, Tela. Cerraron con. Además tocaron la canción esta que hemos puesto al principio, la de los dones, en la que con la que empezaron el festi, luego Alas de Papel, Tierra de por medio, La Huida, Nueva Esperanza, ¿Quién lo agradecerá? En el otro ambiente, Arcoíris de Cristal, y luego hicieron una versión de Mónica Naranjo, la de Sobreviviré. ¿Y quién se subió al escenario, Estela? Estaba Isaac Palón. ¿Y quién era el otro? Y Nacho de Runa Llena. Y Nacho de Runa Llena, exactamente. También subieron a... Luego tocaron la de Kaizen y luego la de Lejos. También se subieron al escenario, también se subió... Aparte de Isaac Palón, también se subió el cantante de Baphomet también, la banda Baphomet. Vamos a poner una canción ahora de, si quieres, de... Johnny Blázquez. Johnny Blázquez, eso es. De Baphomet, de una banda de Fuenlabrada. Un apunte, porfa. Solo. Sí, sí. Grace of the Left Lovers, en la Sala Filomatic, en la Rúa San José 21 de La Coruña, apertura de puertas a las 10. Se me ha obviado lo de anticipadas 10 y en taquilla 15 euros. Majetes. Bueno, eso que no es gratis, que son 10 o 15. Suele ocurrir, Estela. A veces es que se saltan por ahí las cosas. La red directa. Pero siempre lo decimos. Tenemos fallos, a lo mejor, pero luego lo recuperamos. Luego lo, como y es, bueno, lo rectificamos. Y la semana que viene vienen más cosas. Sí, hombre, la semana que viene vienen más cosas por aquí. Y por favor, ir a estos conciertos, aunque ya sé que tocan los Guns N' Roses, pero. Sí, que. Hay que ir un poquito a apoyar a estas gentes también. Me movéis el culo por Guns N' Roses y tal, pero. Sí. Pero hay otras cosas. Pero hay que moverlo todo también por esta gente, ¿sabes? Que no lo necesitan más que ellos. Claro, no solo. Pero bueno, una cosa voy a decir. Cada uno hace con su dinero lo que le plazca. Hombre, está claro. Hombre, no vamos. Nosotros aquí no obligamos a nadie. No obligamos a nadie. A nada. Pero damos nuestra opinión. No, y damos consejos. Consejos. O cada uno puede hacer lo que quiera con su vida y su dinero. Que para eso es suyo. Efectivamente, Estela. Nosotros no vamos a decir lo que tienes que no hacer. No vamos a decir lo que tienes que hacer. Bueno, vamos a poner a Isaac Palón el tema de, se llama A mi lado. Es una de las canciones que tocaron, que fue un single este tema en su día. Y vamos con ello. A mi lado, vamos con ello. Isaac Palón, que suena aquí en el programa. 1, 2, 3, va. Música. pues ahí tenemos la canción. A mi lado de esta banda de Chapalón, la verdad es que recomendable en directo esta gente. La verdad es que sonaba muy bien ese día, ¿eh? Había mucha peña. Había también gente jovencita también que los habían llevado los padres y tal. Y la verdad es que había un ambiente muy majo. La verdad es que esa sala suena bien, ¿eh? La sala de Más M Club. Y bueno, ahí estuvimos, también nos encontramos a la cantante de Bridge Lugar. Le mandamos un saludo, sí. Sí, además nos ha comentado de su próximo bolo y tal, y sí, que sí. La semana que viene. Y bueno, vamos a cerrar el programa precisamente con una canción de su trabajo. Y además ahí lo tiene Estela. Sí, lo tengo aquí, mira. Lo tiene en puntaico. En puntaico, mira. Bridge to Nowhere y Serapis Project, que está en la sala Rock Palace, en la calle Vara del Rey, número 6 en Madrid, Metro Palos de la Frontera. Apertura de puertas a las 8, entrada anticipada 10 y en taquilla 12. El próximo 17 de junio, sábado. Así que el que quiera, ya sabes. Sí, además está la cantante de una banda que ya los hemos entrevistado, los sí. Burning Exile. Sí, está en sí, este sí. grupo, precisamente. No nos hemos escuchado los proyectos. Los Serapis Project no los hemos escuchado, pero los escucharemos. Pero los escucharemos en directo a ver qué tal suena esta gente. Bueno, pues Estela, ¿algo más que añadir? Pues no, nada más que nos sigáis escuchando como hasta ahora y nada, y que disfrutéis de la semana. Eso es, que lo paséis genial. Pues nos vamos con esta gente para finalizar el programa de hoy. Un saludito para toda la peña, un saludo también para los compañeros y compañeras de la radio también que nos han felicitado por el programa 1000, ¿eh, Estela? Que sí, sí. Son gente muy maja. Muchas gracias a todos. Y a todas, exactamente. Que genial. Despedimos el programa de la versión con esta gente. Bridge to Nowhere. Vamos con ello. Mosse il mio altro fattore, facemi la vita.